Y esto es... Con los pibes nos vamos a escabiar. Mete y dale con el vino, no paramos de tomar. Y esa jarra que va y viene, ay, qué buena que está. Y seguimos delirando y nos vamos a bailar. Con los pibes nos vamos a escabiar. Mete y dale con el vino, no paramos de tomar. Y esa jarra que va y viene, ay, qué buena que está. Y seguimos delirando y nos vamos a bailar. Porque de gira nos vamos, todos los borrachos y las guachinas aquí están.